Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 8:30, se presentará el evento artístico San Perdicen del Colegio Ludoteca. En el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará hoy el libro Los Diarios Sumergidos de Calibán, del escritor Ernesto Carrión. Esta obra desarraiga, destruye, aniquila las viejas estructuras a través de la poesía. En el Colegio Miguel Ángel Albuja de Machachi, este viernes 20 de junio, a las 10:30 se presentará la obra Pinocho del Ballet Ecuatoriano. Esta obra, que se está presentando en varios escenarios de Quito y cantones adyacentes, llevará a los espectadores a vivir un sueño y trasladarlos a la fantasía del cuento de todos los tiempos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.